El pasado 15 de marzo, en Albacete, en la calle Blasco Ibáñez 46, en el centro social autogestionado La Casa Vieja, da lugar la presentación de la exposición fotográfica Palestina, una mirada a la injusticia. Y tenemos la suerte de tener a Sandra Barrilano, autora de las fotografías y navegante de La Flotilla por la Libertad o Barco de Mujeres Rumba Gaza del 2016. Y nos va a contar también su experiencia en esta travesía, con final un poco amargo en el tema de que Israel les abordó al final. Y bueno, os dejo directamente con ella. Una navegación pacífica, pacifista, para intentar romper el ilegal bloqueo de Gaza, fue asaltada salvajemente. Después del 2010, todos los años, excepto en el 2013, se ha hecho alguna acción de este tipo. Evidentemente, cada año con menos barcos, porque los recursos son menores. Son recursos que provienen de la propia coalición de la flotilla, que la apoya personal civil de muchísimos países, ¿no? El año pasado se decidió que tenía que ser un barco de mujeres que viajase para intentar romper este bloqueo. Íbamos a ir dos barcos, el Zaituna, que significa aceituna, y el Amal, que significa esperanza. Dos barcos de mujeres, dos veleros pequeños, 10-15 metros, navegando por el Mediterráneo para intentar llegar al puerto de Gaza. Salió el primer viaje, salió de Barcelona, con una tripulación de mujeres de los 5 continentes. Hacia Hacho salieron el Zaituna y el Amal. El Amal tuvo problemas técnicos, tuvo que volver y solo pudo continuar el Zaituna. Llegó a Hacho, en Hacho se cambió parte de las mujeres que estaban navegando, se fue hasta Mesina en una segunda travesía y ya en Mesina se hizo la navegación final. En Mesina estábamos como 50-60 mujeres de todo el mundo, de los 5 continentes, queriendo embarcar en ese barco, en el Zaituna. Había solo espacio para 13 mujeres, 3 de las cuales tenía que ser tripulación, una capitana y 2 marineras. Es decir, quedaba espacio para 10 mujeres solo. En Messina tuvimos una formación para las mujeres posibles navegantes, una formación para enfrentar esa navegación, enfrentar también el momento más que esperado del asalto de la Armada israelí. Queríamos que ese momento fuese, ese asalto fuese pacífico, con una resistencia totalmente pacífica. Por lo tanto, todas las mujeres en Messina hicimos un simulacro de asalto violento al barco, con gente que había estado tanto en el Mavi Marmara como en otras flotillas, y sabiendo un poco las técnicas y la forma de funcionar del ejército israelí. Y teniendo en principio claro que el asalto ese que íbamos a recibir iba a ser violento. Bueno, estaba claro que la misión de las mujeres que iba a viajar iba a ser una misión, primero, pacifista y segundo, de esperanza, para llevar a la franja de Gaza un mensaje de esperanza, de que a pesar de lo que está ocurriendo los últimos años en los países de alrededor, en la guerra de Siria, con la cuestión de los refugiados, Palestina ha quedado relegada a segundo, a tercer, a cuarto plano, se ha olvidado que Palestina está ocupada desde hace más de 60 años y Palestina y Gaza está bloqueada desde hace 10 años. Pero la misión del barco de mujeres era llevar ese mensaje de esperanza a la población de Gaza, un mensaje de que no, el mundo no se ha olvidado de ellos y un mensaje de solidaridad. De solidaridad de las mujeres del mundo a las mujeres de Gaza y por extensión al resto de la población de Gaza. Bueno, en un momento dado había que elegir la tripulación, las mujeres que íbamos a viajar. Yo tuve la suerte de ser una de las mujeres que pude viajar en esa navegación final, porque realmente es un privilegio haber podido formar parte de esta acción y con las mujeres con las que he viajado. Salimos a finales de septiembre de Mesina. Un día precioso, una mañana con una luz increíble, salimos 13 mujeres. Por delante teníamos 9 días de navegación por el Mediterráneo en un velero pequeñito, de 15 metros, en un velero que no había sitio para dormir a la vez todas. Y evidentemente eran 24 horas de navegación, con lo cual había que hacer guardias, había que hacer turnos y había que arreglarse 13 personas en un espacio relativamente pequeño, había que seguir cocinando, atender las tareas de navegación, por supuesto no teníamos ducha y ese tipo de comodidades, ¿no? Pero bueno, salimos las mujeres con una enorme energía y una enorme ilusión a esa navegación. La primera noche, hubo la mala suerte que tuvimos una tormenta muy fuerte y se rompió un cable de acero del mástil. Y aunque la navegación era segura, había que reparar ese mástil. Realmente la tormenta fue muy fuerte. Aquello, un velero de 15 metros, se mueve muchísimo en medio del Mediterráneo. Por aquel entonces estábamos bordeando o navegando por la costa sur de Creta, de Grecia. No podíamos ir a ningún puerto de Creta a reparar el barco porque años antes la flotilla iba a salir desde Grecia en la última navegación, la navegación final, y el gobierno griego impidió. Hizo el trabajo sucio a Israel, aparte de que hubo unos cuantos sabotajes y demás. Pero no podíamos parar en ningún puerto por temor a que las autoridades no nos dejasen continuar la navegación. Nos pusimos en contacto. Bueno, he de decir que aunque solo íbamos 13 mujeres en el barco, el respaldo que teníamos detrás, tanto de la coalición internacional de la Flotilla de la Libertad, como la cantidad de gente que había en tierra en todo el mundo, era muy importante. Si no llegase por ese respaldo, esos mensajes de ánimo, ese apoyo, nosotras no hubiéramos podido hacer esta navegación. La coalición se puso en contacto con la organización de rumbo a Gaza, por llamarlo así, en Grecia, para que nos llevasen ayuda, un equipo técnico para arreglar ese cable de acero. De tal forma que a la mañana del tercer día habíamos quedado en un punto concreto, en la costa sur de Creta, con un barco y, bueno, de lejos, por la mañana temprano, vimos ahí un puntito que según nos íbamos acercando era un pequeño barco también, 10-15 metros, lleno de hombres y mujeres con una bandera inmensa palestina y recibiéndonos con muchísima alegría y con mucha solidaridad. Pasaron unos cuantos al velero, se arregló el mástil, el cable, con un trabajo muy profesional, estuvieron varias horas y ahí fue un momento para nosotras muy bonito y muy importante. Cuando terminaron de arreglar, trajeron que iban pasando del otro barco, de los griegos y las griegas, cantidad y cantidad de bolsas con comida, fruta fresca, verdura, no sé cuántos pasteles, bueno, algo increíble. Nos quedaban como 7 o 6 días de navegación y allí había comida como para un mes, ¿no? Nos trajeron hasta una plantita de albahaca para las comidas. Y realmente fue un momento muy especial para las mujeres, porque ahí vivimos muy, muy directamente lo que es la solidaridad internacional, ¿no? Ahí vimos muy claramente la cantidad de gente que había en el mundo pendiente de nosotras, de nuestra navegación, que esa navegación fuese segura. Bueno, después de ese impulso tan importante anímico, seguimos navegando. Por supuesto, en el barco íbamos mujeres de muchos países, 13 mujeres, éramos 14 nacionalidades, porque una de ellas era sueca chilena, una refugiada de Chile en Suecia. Había una doctora de Malasia, había 3 parlamentarias, una de Nueva Zelanda, otra de Suecia, otra de Argelia. Había una atleta y defensora de los derechos estudiantiles de Sudáfrica. Había una ex coronel de 70 años del ejército americano, Anne Wright, una mujer que está en muchísimas de las flotillas, increíble, que era nuestra líder, muy comprometida. Teníamos un equipo de 2 mujeres de Al Jazeera, fantástico, una cámara y una libanesa de origen que vivía en Moscú, y una marroquí que vive en Londres, que es Mina Jarvalo, que es como la estrella, reportera estrella de Al Jazeera Internacional. Estas 2 mujeres hicieron un trabajo increíble, fantástico. Todos los días hacían varias transmisiones en directo, desde la navegación, llevaron una antena satelital, hicieron continuamente reportajes, vamos, es que no paraban prácticamente las 24 horas del día. También teníamos con nosotras también una mujer de 70 años, Maureen Balwar, irlandesa del norte, premio Nobel de la Paz. Una joya de mujer también, que ha estado también en no sé cuántas flotillas y la han deportado varias veces de Israel, ¿no? Yo quiero, no sé si habéis navegado mucho, pero un barco de 50 metros se mueve mucho, de 15 metros se mueve mucho, y con 70, 72 años, sin tener un camarote propio y las incomodidades y los golpes que te da, realmente estas mujeres tenían un valor increíble, y además trabajaban como las que más, ¿no? Bueno, un poco para que os hagáis un poco la idea del tipo de mujeres, ¿no?, que estábamos en ese barco. Bueno, seguimos navegando. Durante la navegación trabajamos también mucho, aparte de las tareas diarias que había que hacer. Había veces, sobre todo los 3 primeros días, hubo muchos mareos con la tormenta. Había que atender a la gente que estaba mareada, que se encontraba mal, pero había que seguir haciendo cosas en el barco, navegar, cocinar, intentar mantener aquello con un poco de orden y de cordura, ¿no? Pero sobre todo las mujeres que estábamos allí, como no éramos las protagonistas de la historia, yo esto lo quiero recalcar siempre mucho, nosotras éramos solo las mensajeras de las portadoras de ese mensaje, ¿no? De esperanza, de solidaridad a la población de Gaza, ¿no? Las portadoras de ese mensaje de la gente del mundo entero, ¿no? Las mujeres del mundo, las mujeres de Gaza. Pues como teníamos esa labor, nosotras, continuamente estábamos mandando correos, mandando crónicas, mandando imágenes cuando podíamos. Es decir, la navegación no fue un crucero, no fue un crucero de placer, sino que estábamos allí trabajando. Había llamadas, gracias a que teníamos teléfonos satelitales, había llamadas de medios de comunicación, interesándose por la navegación. Y teníamos que además mandar mucha información a la gente que estaba en tierra, que estaba haciendo un trabajo impresionante, porque los marineros, las marineras de tierra, como lo llamábamos nosotras, se estaban reuniendo con los parlamentos, con los gobiernos, con todas las autoridades y bueno, con las sociedades de los diferentes países, se estaban reuniendo para llamar la atención de nuestra navegación y para pedir sobre todo a nuestros gobiernos y de paso al resto de los gobiernos que exigieran a Israel que no nos asaltasen, que nos dejasen llegar hasta Gaza. Ahí se hizo una labor importante. El gobierno de este estado es la primera vez que, por lo menos, se ha portado bastante bien. Hizo una declaración verbal, no escrita, pero sí verbal, exigiendo la libre navegación a Gaza. Algo bastante importante, es de las primeras veces que esto se ha conseguido, ¿no? Bueno, eso, que nosotras estábamos allí realmente trabajando. Bueno, navegamos 9 días y a las 6 de la mañana del noveno día sabíamos que entrábamos ya en las últimas 100 millas antes de llegar a Gaza. Sabíamos que a partir de ese momento podíamos ser asaltadas en cualquier momento. Pues bueno, nos levantamos muy temprano, a las 5 de la mañana ya todo el mundo estábamos en danza, incluso habíamos tenido que hacer guardias y demás, pero estábamos ya preparándonos para ese momento. Fue una mañana muy intensa, un día muy intenso, porque había muchísimas llamadas de medios de comunicación de todo el mundo, queriendo saber qué estaba pasando con nosotras, qué iba a pasar, cómo íbamos a enfrentar ese momento. Y bueno, teníamos muchas llamadas de Gaza. En Gaza ese día estaba la gente esperándonos, estaba la gente en el puerto montando una fiesta. A mí, yo como embarqué casi en el último momento, no me dio tiempo a avisar a la gente que embarcaba, ¿no? Pero después que he hablado con amigos de Gaza, todo el mundo me decía, ¿pero ibas en el barco? Pues ahí estábamos toda la familia. O sea, todo el mundo que yo conozco en Gaza estaba en el puerto ese día, ¿no? Estaban esperándonos, había una gran fiesta, había música, había un grupo de mujeres haciendo, pintando cuadros, había, los niños estaban jugando en la playa, estaban cocinando, bueno, como se cocina en Palestina, ¿no? Para el día de después, ¿no? Hasta morir. Es decir, estaba la gente con una ilusión tremenda, ¿no? Esperando ese barco de mujeres. Cuando nos llamaron de Gaza, hubo un momento que estábamos tan cerca que realmente nos fuimos a llorar muchas de las mujeres porque sabíamos que estando tan cerca probablemente no nos iban a dejar llegar, ¿no? Y sabemos que estaban la gente esperándonos, ¿no? Después nos enteramos, yo me enteré al llegar a Barajas que los israelíes habían tirado bombas de sonido en la playa, en el puerto, para romper esa fiesta. Y en otras zonas de Gaza habían tirado bombas de las de verdad, de las de matar, ¿no? O sea, que no quieren permitir ni ese momento de fiesta, de felicidad, ¿no? Bueno, pues en entramos en esas últimas 100 millas. Gracias a esa formación que tuvimos y ese simulacro de asalto que tuvimos en Mesina y que todos los días, o casi todos los días, en el barco teníamos reuniones en cubierta, todas las mujeres, ¿no? Para hablar de ese momento, de ese asalto, de ese casi seguro asalto, para acordar un poco las posiciones que íbamos a tener cada una de las mujeres, habíamos acordado estar tranquilas, con las manos hacia arriba, que viesen que no íbamos a poner ningún tipo de resistencia violenta. Hay que tener en cuenta que estaba previsto que la gente que nos asaltase fuesen chicos y chicas entre 18 y 22 años, que está mentalizado, que les han contado que tú eres una terrorista. Y claro, cualquier gesto puede ser mal interpretado y ocurrir ahí un drama que desde luego ninguna de las 13 mujeres teníamos ganas de ello, queríamos. Y bueno, teníamos que estar bastante tranquilas. Hemos de decir que a lo largo de la navegación, gracias a primero el ambiente que se creó de las mujeres, porque esta misión estaba muy por encima de nosotras, ¿no? Eso nos daba muchísima fuerza. Y gracias a lo que tengamos claro nuestra misión, que tengamos claro que era una misión elevada y por la gente de Gaza, ¿no? Y por la defensa de los derechos humanos, eso nos dio mucha fuerza para enfrentar ese momento, ¿no? Y el poder hablar entre nosotras nos fue tranquilizando a lo largo de la navegación sobre ese momento, que evidentemente todas temíamos que a ello pudiera ocurrir algo grave, ¿no? Los precedentes, todos los asaltos anteriores habían sido violentos. Y bueno, pues lo hablamos tanto entre nosotras y estamos el apoyo de tierra, los mensajes que nos llegaban con tanta fuerza y demás, que realmente debe decir que ese noveno día estamos tranquilísimas, todas las mujeres. Estamos además con una fuerza, estamos realmente entusiasmadas. Bueno, pasamos las 100 millas, nos decían, bueno, chicas, ánimo, que ya vais a entrar, que esto va a empezar. Pasamos las 90 millas, no teníamos ningún indicio de la Armada de Israelí. Las 80 millas, llegamos a las 70 millas, ahí ya teníamos claro que a partir de ahí ya sí que no, porque el barco que más había avanzado había sido solo las 70 millas. Pero pasamos las 70 millas, pasamos las 60 millas, todo esto horas de navegación, pasamos las 50 millas, bueno, nosotros ya estamos absolutamente entusiasmadas, absolutamente. Cada vez las llamadas eran mayores, desde tierra la gente diciendo, que es que igual llegáis a Gaza, ¿no? Y en todas nosotras, aunque siempre lo tenías detrás, la realidad, ¿no? Pero sí que en las mujeres crecía esa emoción y esa ilusión, ¿no? Yo me acuerdo que decía una de ellas, decía, pues qué más da si somos un barquito pequeñito, si somos 13 mujeres, si no se va a enterar nadie. Vamos a nos dejen pasar así tranquilamente a Gaza, ¿no? Y realmente hubo momentos que hasta nos lo creímos, ¿no? Y la gente de tierra se lo creía, decía, no puede ser, si estáis ya, ¿no? Bueno, así llegamos a 50 millas, 45 millas, no nos lo creíamos. Cuando estamos a 40 millas, de repente Al Jazeera, ya os digo, el equipo era fantástico, o sea, hacía un trabajo increíble. Al Jazeera estaba retransmitiendo en directo desde toda esa mañana, ¿no? Pero bueno, de repente se cortaron las comunicaciones, la dejó de retransmitir, la antena satelital cayó internet, cayeron todos los teléfonos móviles y bueno, cortaron las comunicaciones y ahí dijimos, bueno, esto ya empieza. Efectivamente en tierra, porque insisto, de no ser por toda la gente que vivía detrás nuestro a lo largo de todo el mundo esta navegación, no hubiera sido posible. En tierra se empezó a movilizar la gente, porque sabían que bueno, nos iban a asaltar. De tal forma que, bueno, antes de que nos cortasen las comunicaciones, yo recibí un mensaje diciendo que en el Estado español había convocadas 18 concentraciones en 18 ciudades diferentes. Cuando se lo conté a las mujeres, bueno, el entusiasmo fue increíble, ¿no? Bueno, pues eso, a las 45 millas, 40 millas, se cortaron las comunicaciones y, bueno, ya nos preparamos, porque ya sabíamos que esto ya empieza, chicas. Y efectivamente, al rato, vimos nosotras íbamos hacia el este y en el resto de los puntos cardinales vimos tres puntitos, cada uno en un punto, que según iba pasando el tiempo, esos tres puntitos se convirtieron en tres fragatas de la Armada Israelí que venían hacia nosotras, ¿no? A las 40 millas se pusieron en contacto por radio con nosotras la Armada Israelí. Nos advirtió que estábamos yendo hacia aguas bloqueadas y nos exigieron que detuviéramos la navegación. La verdad es que el tono que emplearon nos tranquilizó relativamente, porque no era un tono excesivamente agresivo. Habíamos acordado que la capitana fuese quien hablase, que solo hubiese una persona hablando, que ella que no se convirtiese en un kirigay. Y la capitana dijo exactamente lo que habíamos acordado, que gracias por informarnos que íbamos hacia aguas bloqueadas, que ya lo sabíamos, y que no íbamos a detener la navegación, que nosotros, nuestro rumbo era Gaza y nuestro final era el puerto de Gaza, y que íbamos a continuar la navegación. A los pocos minutos se volvieron a poner en contacto con nosotras, diciendo que nos iban a asaltar si no deteníamos la marcha y que nos atuviéramos a las consecuencias. Les dijimos que bueno, que nos asaltasen, que no íbamos a detener la marcha, y nos avisaron que iban a venir entonces unas lanchas Zodiac. A los pocos minutos nosotras seguimos navegando, y a los pocos minutos con los prismáticos sí vimos que de una de las fragatas venían dos lanchas Zodiac, de estas como, bueno, cada una de ellas llevaba 15 personas, de estas Zodiac con asientos bien pertrechados. 30 personas se acercaban a nosotras. Llegaron al barco, nosotras seguíamos navegando y se pusieron en paralelo. Y bueno, Israel en esta acción, esta vez, decidió hacer un lavado de cara. Decidió hacer un lavado de cara con nosotras. Sabían que la navegación de 13 mujeres había, llevando un mensaje pacifista y de solidaridad, había despertado muchísima expectación a lo largo del mundo, ¿no? Entonces decidió y le convenía a Israel hacer un lavado de cara, sobre todo después de la última operación masiva sobre la Franja Gaza en el 2014, donde mataron a más de 2.400 personas. Israel ha perdido mucho crédito en la opinión internacional. Y esta era una ocasión estupenda para hacer ese lavado de cara. De tal forma que cuando se pusieron en paralelo las dos Zodias, una de las personas, una chica, nos llamó ladies y nos avisó que nos preguntó si estábamos todas bien y que nos iban a abordar, que si le permitíamos abordarnos. Yo, no os permitimos, pero está claro que nos vais a abordar, así que vosotros mismos, pero nosotras seguimos navegando, ¿no? Y bueno, sube allí gente, no sé, como ya íbamos 13, pues un velero de 15 metros, imaginaos 25 personas más. Aquello era una fiesta, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pues llegaron realmente eso, con un lavado de imagen, porque es la primera vez que, por ejemplo, no han atado las manos en la espalda. Imaginaros el agobio que es en un velero tan pequeño que te aten las manos en la espalda. Cualquier cosa que pueda pasar, pues es muy agobiante. Nos trajeron comida, nos traía un doctor, declinamos la invitación al doctor, dijimos que teníamos una doctora fantástica, maravillosa, que nos había cuidado muchísimo y necesitábamos un doctor, ¿no? Entraron todas esas personas, iban cambiándose de las zodias, registraron todo el barco, cubierta y la bodega, nos hicieron subir que nos quedásemos todas en cubierta, nos pidieron todos los aparatos electrónicos, los que no habían ido por la borda previamente para evitar que se quedasen con contactos y demás, fueron entregados, salvo la doctora Maraglia José y yo, que conseguimos esconder las tarjetas fotográficas. El resto fue entregado. Registraron todo el barco, a ver si llevábamos armas, si teníamos micrófono, les dijimos que no. Que habíamos hasta tirado los cuchillos de cocina por la borda unas horas antes, no vaya a ser que interpretase que eso era un arma de ataque, ¿no? De esta manera, bueno, he de decir importante. Estamos en ese momento a 35 millas de Gaza, al lado. Son unos 60 kilómetros, creo, más o menos. Estamos en aguas internacionales. Esto supone un acto de piratería. Y es totalmente ilegal. absolutamente ilegal. Y en el momento que fuimos abordadas y nos desviaron nuestro curso, nos desviaron, nos hicieron ir hacia el norte, en ese momento fuimos secuestradas. 13 mujeres de 14 nacionalidades en aguas internacionales. Repito, un acto de piratería. Bueno, fuimos forzadas a ir al puerto de Ashdod, al sur de Israel. Fueron muchas horas de navegación, como 8 horas más, porque nos asaltaron como a las 4 de la tarde y llegamos a puerto a las 12 de la noche. En tantas horas, bueno, hubo muchas charlas, pasaron muchas cosas, no puedo contar todo lo que ocurrió, pero sí cosas importantes que ocurrieron en esas horas, que para nosotras fueron horas tristes, es decir, pues ocurrió cosas como que ya de noche nos acercábamos a tierra y en Gaza pudimos ver, para empezar, las luces de 2 plataformas de extracción de gas en las aguas de Gaza, aguas que pertenecen a Palestina, a Gaza, 2 plataformas israelíes que están extrayendo el gas, los recursos naturales de Gaza, absolutamente ilegal. También lo que veíamos, quien haya estado en Gaza, es muy clara la frontera entre Israel y Gaza, porque hay una central eléctrica justo en la frontera con 2 chimeneas muy altas. Y esas chimeneas estaban iluminadas por la noche. Y hacia el norte podíamos ver las mujeres, hacia el norte que era Israel, toda la costa estaba totalmente iluminada, completamente. Hacia el sur, que era la franja de Gaza, eran lucecitas salpicadas. Y sabías que ahí hay 2 millones de personas. 2 millones de personas y apenas hay luz. De hecho, en Gaza una de las cuestiones es que hay, bueno, si estás en Gaza, la electricidad, la luz fluctúa continuamente, continuamente. Y hay una media de 2 horas diarias de luz. Y de esa luz depende también la extracción de agua. La potabilizadoras de agua, depende de los hospitales, depende todo. Pues bueno, aquello fue muy gráfico. La verdad es que a las mujeres se nos caían las lágrimas cuando veíamos aquello y veíamos además eso. Al lado que estábamos y que sabíamos que nos habían estado esperando, ¿no? La gente. Bueno, llegamos a Puerto Israelí, nos llevaron. Y fue muy impresionante la entrada. Yo tengo la sensación de que había mucha gente. Nos llevaron de noche. Creemos que esto ya estaba planificado para evitar que hubiese muchos medios de comunicación. También para evitar que hubiese, porque había colonos desatados anunciando que nos iban a recibir a palos. Bueno, creemos que estaba planificado el llegar tan tarde, ¿no? Y fue muy impresionante entrar con ese pequeño velero en el puerto de Ashdod, que es un puerto inmenso de cargueros y demás, y nosotras entre esos barcos y demás, entrando despacito con el velero y viendo la gente, los israelíes, que yo la sensación que tengo, y que después lo hemos hablado las mujeres entre nosotras, que había una especie de, como una mezcla de asombro e incluso de admiración, ¿no? Porque, claro, de repente veían eso, un velerín que salía con 13 mujeres y que sabíamos que nos íbamos a enfrentar a la madre de Israel. Entonces, los israelíes yo creo que estaban como pasmados, no se creían muy bien. Bueno, al llegar a puerto, efectivamente había un despliegue impresionante, había montado una carpa, que evidentemente la había montado el show para nosotras, y allí había, bueno, decir que en el barco registraron todas nuestras pertenencias, la ropa, todo. Al llegar a puerto había gente de inmigración, había policía, había ejército, había Mossad, no sé, había un montón de gente, que la mitad de la gente no sabía qué hacían allí, qué era, pero aquella carpa estaba llena de gente. Al llegar, pues hicieron una ficha cada una, fotos, vuelta a registrar todos los equipajes, llevamos un pequeño equipaje cada una de las mujeres, vuelta a pedir cámaras y demás. Yo seguí pudiendo pasar la cámara y las tarjetas escondidas. Nos hicieron una revisión médica, nos cacharon todo el cuerpo, todo. Y ahí comenzaron ya las presiones, ¿no? Las presiones, los interrogatorios de una en una a del Mossad. Entonces, bueno, nos acusaban de entrar ilegalmente en Israel. Nos decían que si firmábamos voluntariamente una deportación, que nos llevaban de allí inmediatamente a Tel Aviv, al aeropuerto, y nos llevaban a nuestras casas. Realmente era lo que querían, porque no querían ruido mediático. Pero aparte de firmar esa deportación voluntaria, nos exigían para eso que firmásemos eso, un documento acusándonos, autoinculpándonos de un montón de barbaridades contra el Estado de Israel que habíamos cometido cada una de las mujeres, ¿no? Y la primera acusación era eso, el haber entrado ilegalmente en Israel. Y claro, aunque estábamos por separadas, ya habíamos hablado, allí no se improvisa mucho, ¿no? Ya lo habíamos hablado. Cada una de nosotros dijimos, si yo no entraba legalmente en Israel, a mí me habéis secuestrado, me habéis traído, yo iba a Gaza. O sea que no admito que yo he entrado legalmente en Israel. Las presiones eran fuertes, nos decían que, bueno, que ahí nos llevaban a la cárcel, que podíamos estar desde 72 horas hasta semanas o meses, y que era mejor para nosotras que firmásemos. Dijimos que no, por separado cada una de nosotras, excepto el equipo de Al Jazeera, que bueno, ya lo había pactado con Al Jazeera, evidentemente, ¿no? Ellas sí fueron deportadas. El resto de las mujeres nos llevaron a una cárcel cerca de Tel Aviv, como a medio camino, una cárcel inmunda, inmunda. O sea, no os podéis imaginar la suciedad que tenía. Que tenía aquello y, bueno, la comida tan inmunda que nos dieron y, bueno, horrible. El caso es que nos llevaron de madrugada, llegamos a Puerto a las 12 de la noche más o menos, a las 5, después de 5 horas más lo que llevamos de navegación, llegamos a la prisión, otra vez allí fichas, preguntas, revisión de equipajes, bueno, todas esas cosas. Realmente estábamos a esas alturas bastante cansadas y tristes, evidentemente, las mujeres, pero estábamos cansadas. Y bueno, pues nos dejaron descansar unas 2 horas. A esas alturas, claro, ya se nos movía después de tantos días de navegación, se te mueve todo. Sí, además. Bueno, hay anécdotas muy simpáticas, ¿no? Pero Janet, la chilena sueca, decía, ¿no os habéis dado cuenta que en el barco nos movíamos así y aquí nos movemos así? Bueno, pero estábamos muy cansadas. Nos metieron a todas las mujeres en 2 celdas juntas del grupo. Y a lo largo de la mañana, bueno, comenzaron otra vez las presiones para que firmásemos la deportación, los documentos inculpándonos de todo y bueno, nos decían que la siguiente semana era, esto era un viernes por la mañana, era el Yom Kippur, la fiesta más importante de Israel, que si no firmábamos rápido, que bueno, el aeropuerto de Tel Aviv se cerraba durante 3 días, un país moderno, la única democracia de Oriente Medio, cierra por una fiesta religiosa 3 días a cada tanto el aeropuerto, ¿no? Y bueno, que lo mejor era que firmásemos. Todas habíamos acordado pedir nuestras abogadas, que teníamos 3 abogadas asignadas por grupo, y nuestros representantes de embajadas y consulados. He de decir también aquí, porque no siempre ocurre, que al llegar a la prisión me dijeron que el cónsul español había estado allí y había estado en puerto, había estado en la cárcel y había llamado varias veces interesándose por mí, por cómo estaba, ¿no? A lo largo de la mañana fueron llegando los representantes de embajadas y consulados, de casi todas de nosotras. La mujer de Argelia y la mujer de Malasia son dos países que no tienen relaciones con Israel. Ellas estaban en una situación un poco más complicada que el resto, porque el resto, bueno, quieras que no tienes a tus representantes. Seguíamos sin firmar todo lo que ellos querían hasta que llegaron las abogadas y nos aconsejaron que no firmásemos esas acusaciones, pero que sí firmásemos la deportación inmediata, que era lo mejor y que era un poco absurdo que no estuvieran allí más tiempo. Firmamos con la condición de que a todas las mujeres nos deportasen en un plazo de horas, a todas más o menos, y que a todas nos devolvieran a nuestro país de origen, porque desde Tel Aviv a Madrid hay vuelo directo, pero imaginaros a Sudáfrica, a Malasia, a Nueva Zelanda, a Estados Unidos, te pueden dejar en un aeropuerto intermedio, ¿no? Entonces, bueno, aceptaron esas condiciones. Tuvimos allí mismo en la prisión un juicio rápido, con todas esas acusaciones, que estamos pendientes de todas las mujeres. En principio tenemos la prohibición de entrar en Israel durante 10 años. No, el problema, claro, el problema es que como Palestina está ocupada, para ir a Palestina tienes que pasar por Israel, por tierra, mar o aire, o a no ser que vayas a Gaza por Egipto. Entonces, ese era el problema para nosotras. Bueno, de la cárcel nos llevaron por la tarde a un centro de deportación. Este estaba un poco más decente, un poquito más limpio. Y de allí, con nocturnidad y alevosía, para que nos interese mucho, nos fueron llevando al aeropuerto de una en una, de dos en dos, de tres en tres. Enseguida nos separaron. Nos metieron a cada una de nosotras, nos quitaron el pasaporte evidentemente y nos metieron por la parte de detrás del avión. No fuimos esposadas porque éramos ladies, pero casi, casi, ¿no? Y bueno, pues así fuimos llegando a lo largo del siguiente día. El asalto fue un jueves, el viernes lo pasamos en la cárcel y el sábado ya, por la noche ya estábamos las mujeres cada una en nuestros países. Nosotras volvimos a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras profesiones, a nuestro día a día. El problema es que en Gaza la gente sigue estando bloqueada, 10 años de bloqueo. Hay un informe de Naciones Unidas que no es nada sospechoso, que alerta de que en 2020, dentro de 3 años, la franja de Gaza va a ser inhabitable, por las condiciones salubres, de falta de agua, de contaminación por los acuíferos, de falta de luz, de falta de recursos. El 80% de la población de Gaza ya es refugiada en el 48. El 70% de la población de Gaza vive de la ayuda internacional y es la mayor densidad del mundo. Eso es lo que... Y esa era... Ese era el propósito de nuestro viaje, el propósito de llamar la atención del mundo a lo que está ocurriendo en Gaza, que es un bloqueo ilegal. Ilegal no porque lo digamos nosotras, sino porque lo que dicen las leyes internacionales es un castigo colectivo. Llamar la atención de lo que está ocurriendo y enviar un mensaje de solidaridad pacífico y de esperanza a las gentes de Gaza.